Hola, buen día para vos, para el equipo, para toda la audiencia. Como lo mencionabas en mi introducción, hoy para nosotros y nosotras es un día muy importante, no solamente por la celebración o el homenaje que estamos haciendo a 46 años, no solamente de la voladura de la sede de nuestro sindicato en Santa María de Punilla, sino también del secuestro de toda la comisión directiva de la seccional de ATE en ese momento, que fue un hecho que ocurrió dentro del hospital de la colonia de Santa María y en donde, bueno, muchos compañeros incluso hasta fueron torturados dentro del hospital y muchos de ellos después estuvieron en las mazmorras de las cárceles de la dictadura militar en la Argentina. Por eso nos parece importante, como lo decías vos, todo este proceso de recuperación de la memoria histórica que venimos haciendo de esta conducción, desde que asumimos allá en noviembre del 2019, porque sin un pasado, sin una raíz concreta, fuerte, no hay presente ni hay proyecto de futuro. Entonces, en ese sentido, el 26 de mayo de 76 fue el secuestro de la comisión directiva y la voladura del local sindical por parte de la AAA. No pudimos en ese momento, a 45 años de la fecha, hacer la conmemoración por los impedimentos que tuvimos por la pandemia. Y bueno, lo queríamos hacer hoy también en una fecha muy sentida. Digo, hoy hay tres fechas claves para el campo popular. Por un lado, un nuevo aniversario de lo que fue la fusiladora, lo que fue el golpe de Estado al general Perón, con todo lo que significó el retroceso de derechos para nuestro pueblo y con el comienzo de la heroica resistencia peronista. Hoy también se cumple un nuevo aniversario del asesinato cruel de 132 balazos por parte de las 3A del compañero Atilio López, en ese momento vicegobernador de la provincia de Córdoba, y un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, ¿no? Que fue un 16 de septiembre del 76. Así que bueno, una fecha cargada de simbolismo para quienes militamos y transitamos el campo popular. Y bueno, vamos a estar haciendo estas tres actividades, en realidad en conjunto con la Mesa de Derechos Humanos de Punilla, en la Plaza de la Memoria de Cosquín, poner una placa. En la sede sindical de Santa María de Punilla también vamos a recordar a los compañeros y a las compañeras de ATE, para terminar con un acto en el hospital propiamente, y en donde también marcamos que ese fue un centro clandestino de detención durante la dictadura. Justamente eso, ¿no, Federico? Y tomando la importancia de estos acontecimientos y de mantenerlos vigentes en la memoria, digo, ¿se conocía esto que había sucedido, ¿no?, con la voladura de la sede de ATE? Digamos, ¿cómo han hecho ese trabajo de recuperación de la memoria? Y sobre todo, si tienen ahí, en función de ese mismo trabajo de recuperación, el dato de si era o no conocido este episodio en Punilla. Bueno, fue muy conocido. Imagínate vos la voladura de una sede sindical en una localidad tan chica como Punilla. Aparte, no cometió una tragedia de casualidad, pero bueno, claramente la intencionalidad era disciplinar a los trabajadores y las trabajadoras. Están los registros periodísticos, pero después está el relato oral de los militantes de esa época. Tenemos la posibilidad de que quien era secretario general en ese momento, luego detenido en distintas cárceles de la dictadura en la Argentina, Lito Carranza, que fue trasladando todos estos acontecimientos, visiblemente olvidados por la historia oficial. Y bueno, nosotros el que asumimos a través de los archivos periodísticos, pero sobre todo por el contacto que tuvimos con Lito, logramos ir rearmando algunas historias de estos sucesos. Hicimos un video que está en YouTube desde ATE, con testimonios de los compañeros y las compañeras que fueron protagonistas de ese momento, porque aparte no solamente era la pelea sindical en ese hospital, que en ese momento dependía del Estado Nacional. La colonia Santa María en los 70 era del Estado Nacional, y no solamente tenía que ver esta comisión directiva el alto nivel de activismo político sindical que tenía, sino también porque llevaba adelante, en su mayoría hablamos de compañeros médicos, psiquiatras, psicólogas, enfermeros que tratan trataban con procesos de desmanicomanización, procesos novedosos en Latinoamérica, que pretendían a través de un tratamiento comunitario lograr que quienes estaban internados en la colonia pudieran salir de la misma, trabajar y llevar una vida con el común de la sociedad. Entonces, bueno, este modelo también con la dictadura fue arrancado de cuajo, ¿no? Entonces, tiene que ver con la parte activa integral, en donde la salud mental era parte de la defensa no solamente de lo público, sino como un derecho humano. Tal cual. Federico, hoy te toca estar al frente, ¿no?, de ATE Córdoba. ¿Cómo reconstruir, ¿no?, un gremio después de ver esto, ¿no?, de ver cómo el terrorismo de Estado impactó, digamos, a las distintas organizaciones sindicales, ATE entre ellas, bueno, tratando de recuperar justamente ese sindicalismo combativo, ¿no? ¿Cómo ir reconstruyéndolo desde el presente, digo, para que esas banderas también se levanten en estos tiempos? Y yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer, al menos en la generación que nos toca conducir, es ser coherentes con la historia, ¿no? No empezó cuando nosotros ni llegamos, ni va a terminar cuando nos vayamos. Hay un recorrido histórico muy fuerte dentro de ATE, hay mucha pelea en el medio, hay mucha sangre derramada, y yo creo que nosotros tenemos que ser coherentes de ese proyecto, entre lo que decimos, lo que hacemos, y que nuestras convicciones sigan intactas, en el sentido no solamente de un sindicalismo al servicio de la clase desde una perspectiva sindical en la defensa de los derechos laborales, sino de una perspectiva integral en donde nosotros somos herederos de ese proyecto que quería una sociedad distinta. En ese camino estamos. Creo que la vara la pusieron muy alto los compañeros y las compañeras. Nosotros esperamos estar a la altura de las circunstancias. Lo que sí está claro es que las alas siguen intactas, a pesar del miedo, de las desapariciones, de una dictadura tremenda, nefasta, que no solamente tuvo su brazo militar como genocida, sino que tuvo claramente a sus autores intelectuales dentro de lo que hoy, aún hoy, en las calles de Córdoba, en las ciudades de Córdoba, aún en Punilla, muchos que eran de la sociedad civil, que son parte del poder económico, político, eclesiástico de Córdoba, caminan impunemente, fueron parte de ese golpe. Pero digo, a pesar de todo ese proceso y de esa derrota tremenda, que significa que hoy nosotros hayamos perdido tal vez los mejores dirigentes, bueno, nosotros somos continuadores de ese proyecto y ese es el desafío. Me parece que es fundamental caminar ese mismo sendero, esa misma huella, porque hoy los resultados de esa dictadura trágica, sangrienta, cívico-militar, aún está latente. Ahora, no va a haber memoria, verdad y justicia sin cárcel común, no va a haber memoria, verdad y justicia sin los nietos y las nietas apropiadas como botín de guerra por los militares, que vuelvan a sus familias biológicas. Así que ese es nuestro legado. No olvidar nunca más, pero siempre con la pelea colectiva. Está claro. Federico, la última, en estos actos, en este descubrimiento de placas, va a estar participando también Hugo Cachorro Godoy, ¿no? El secretario general de ATE Nacional, sí, va a estar acompañando. Sí, ya está acá. Para nosotros es importante que venga la máxima autoridad de nuestro sindicato a esta actividad, en donde también vamos a andar por Villa Carlos Paz, sí, a las 3 de la tarde en nuestro local sindical, para charlar un poco con los medios que se quieran arrimar, no solamente de esta jornada histórica, sino de este presente de lucha que hoy nos tiene como protagonistas. Así que, bueno, invitarles también para que estén en esa actividad. Pero bueno, lo importante es que hoy está la máxima conducción del sindicato respaldando esta actividad que es histórica, ¿no? Porque no solamente es de homenaje, sino también de agradecimiento a aquellos miles y miles que dieron su vida por un país distinto. Está claro. Federico, te agradecemos mucho este contacto con Villanos. Fuerte abrazo. Por favor, un abrazo grande, que anden muy bien.